Hace un tiempo leí una frase que me gustó, que dice que no existe nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y me parece que en el caso de Centroamérica, la democracia y particularmente la gestión social de los territorios es el tiempo justo para un impulso en este tema. Voy a comentar muy rápidamente algunos elementos de la crisis, después un recuento muy rápido sobre lo que yo creo son las respuestas de la región, las respuestas regionales, y al final un poquito más tal vez sobre lo que yo considero son algunos caminos o alternativas a los caminos y alternativas que se han adoptado hasta ahora. Para empezar, pienso que la crisis es un producto histórico, es decir, es un acumulado que se dispara con las cosas que ustedes ya conocen, pero que en el fondo estamos frente a una crisis del modelo, una crisis de un modelo que efectivamente produce crecimiento económico en la región, al mismo tiempo que excluye y que afecta la sustentabilidad de los recursos naturales. Una crisis de legitimidad. Las democracias son frágiles, recuerden que hasta hace poco todavía teníamos los fusiles humeantes, digo yo. Hay una crisis de valores, hay una crisis que impone el yo primero, yo segundo, yo tercero. Hay una crisis importante de liderazgos, como también se ha mencionado. Y frente a esta crisis de institucionalidad y legitimidad, pues los líderes mesiánicos emergen por todos lados con mucha fuerza. Hay problemas de renovación de liderazgo y problemas de cantidad, de masa crítica de este liderazgo. Y hay un problema muy importante que no se ha mencionado ahora y que tiene que ver con la juventud. Hay una juventud con un problema grave de oportunidades, de rumbo, de causas por las cuales vivir y luchar. Hay una crisis entonces de un circuito de esperanza y desesperanza simultáneo. Muy esperanzado frente a un cambio y al rato estamos desesperanzados frente a la frustración. También hay una crisis de institucionalidad, ya lo decía, las políticas públicas, por ejemplo, dejaron de existir en la región, los aparatos públicos dejaron de hacer políticas como tales, hay un, como Rubén mencionaba, un agotamiento de los estados nacionales, especialmente para atender esta complejidad local, nacional, regional, binacional, trinacional, cuenca compartida, etc. Hay una crisis del modelo de integración de la región que está hecho para otra cosa, está hecho para estados nacionales que ahora son menos nacionales que antes. Y hay una crisis, me parece, de recentralización del Estado, ¿no? Hay una tendencia importante a centralizar las cosas en las capitales. La región, en términos de respuesta e impacto, me parece que en el tema de integración, mal que bien, marcha ese montón de siglas que conocemos, SICAS, PICAS, CUCAS, no sé qué, marcha con diferentes ritmos. En el SICA los mecanismos, los consejos y las instancias de consulta están caminando y hay, me parece, 2, 3, 4 acciones y resultados que merece destacar y que me parece que son condiciones favorables para lo que estamos discutiendo en esta reunión. Una de ellas es que los ministros de Agricultura, en este caso, formularon la política agrícola centroamericana y entonces existe un mecanismo, existe una formulación, digamos, negociada, concertada, de este instrumento de política regional, entre comillas, que es un mecanismo de coordinación. También recientemente se formuló una cosa que se llama la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, que es una formulación entre los ministros de Agricultura, los ministros de Ambiente y los ministros de Salud de la región en el marco del SICA y suscribieron este documento que se llama ERAS. En el marco de la crisis de precios de alimentos, los ministros de la región armaron un plan de emergencia para la producción de granos y en este momento se está armando lo que denominan la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial Sostenible. y que se supone que en diciembre de este año en Costa Rica, que va a ser la va a ser el presidente pro tempore del SICA, se va a firmar. Estos instrumentos, que creo que son los más importantes, han sido suscritos por los ministros, por los comités intersectoriales y por las cumbres presidenciales. Este mecanismo, estos productos, digamos, están ayudando a lo que también se ha mencionado acá, a armonizar de alguna manera la cooperación internacional. Por supuesto, el avance ha permitido mejorar la coordinación, que estamos muy lejos de pensar en integración o pensar en acciones que son más articuladas y complementarias. Pero me parece que son condiciones favorables para cosas como las que estamos mencionando, gestión social del territorio y más democratización. En el ámbito nacional, esta, digamos, lo que le denominan la crisis, ha provocado un susto gigantesco en los gobiernos nacionales, especialmente por amenazas a la gobernabilidad, aunque en la región nunca hubo amenaza de escasez de alimentos, ni mucho menos. La verdad es que el símbolo de que el frijol desaparezca del plato en cualquiera de los países de la región es un susto espectacular. Entonces, esto ha hecho que los gobiernos nacionales movilicen sus acciones, digamos, y la acción pública y las inversiones, y han generado un conjunto de medidas que reviven de alguna manera los aparatos públicos del sector agropecuario, que estaban, además de vencidos, ahí con artritis profunda y aguda, ¿no? Y han movilizado recursos de manera importante. En más o menos en general, la región, de fondos propios, ha movilizado más o menos 700 millones de dólares para este año en recursos para cosas vinculadas a la producción de alimentos. El resultado neto a esta altura es una subejecución brutal, ¿verdad? Pero valga la intención, es decir, lograron mover de su presupuesto público una cantidad no despreciable de recursos. También la otra cosa que ha provocado es una discusión importante entre el papel del sector público, el papel del Estado en general. Y entonces nos estamos moviendo entre regulador que no hace nada a interventor. Y entonces en bastantes casos está dominando una lógica de intervención del sector público en la economía y la sociedad. Esta crisis acumulada más la emergente produce ese conjunto de medidas que incentivan la producción de alimentos en la región y lanzan una cantidad de medidas compensatorias de carácter asistencial. Lo más importante es que toma la región con instituciones, además de sumamente frágiles, digo yo, vencidas en cuanto a su concepto, su diseño, su forma de operar, su quehacer. Estamos enfrentando una crisis acumulada y emergente con instituciones del siglo XX cuando los desafíos son realmente del siglo XXI. Y en general uno puede ver en la lista enorme de medidas que se están adoptando viejas soluciones para problemas complejos y nuevos. Y finalmente, en términos de las alternativas o los caminos que pienso pueden ser interesantes, tiene que ver con algunas de las cosas que ustedes ya mencionaron. Uno tiene que ver con este tema de la gestión social de los territorios, para picar a Uber aquí en este tema, ¿no? De gestión social del territorio, pensando que estos procesos deben ser construidos desde abajo y desde adentro de la sociedad, y pensando en que no es el concepto de localización de la acción aislada, dispersa, microlocalizada, sino que es en la línea que, bueno, ya Miriam y otros mencionaban, es una acción desde los territorios hacia el país, desde el país hacia los territorios, desde el país a la región, desde la región al país, desde territorios entre sí, es decir, un sistema de articulación que integre este conjunto de fuerzas, digamos. Y esto tiene que ver con, algunos países como Brasil, por ejemplo, están llamando esto territorios de identidad, territorios de ciudadanía, y en esos los temas de cadena de valor de alrededor de cualquier actividad económica, los temas de desarrollo organizacional, de mercado, de innovación, son como temas, nos parece, centrales para construir al final una especie de empresas en red que valoricen y aprovechen la economía de escala, tanto para comprar, vender o incidir políticamente. El otro tema que me parece fundamental de rescatar tiene que ver con el instrumento esencial del Estado, el instrumento fundamental del Estado, Un Estado que no hace política pública para mí no existe, es inexistente. Un Estado que anda repartiendo chucherías en la calle, me parece que eso lo puede hacer cualquier otra persona. Entonces me parece que se debe rescatar esta función esencial del Estado de hacer política pública, tanto la que ya hace la macro, que es la que son expertos, la sectorial, pero también política pública territorial y política pública para cadenas de valor, buscando que estas políticas sean concurrentes y logren los objetivos propuestos. El tercer camino, digamos, que pienso es esencial, tiene que ver con el tema de democratización de la sociedad. Es decir, hay que hacer lo necesario para fortalecer y consolidar este tipo de proceso, y esto, la única forma de resolver los problemas de mesianismo y esas cosas es precisamente mejorando la calidad de las instituciones, que la institución sea efectivamente el puente de relacionamiento con la sociedad. Esto implica madurez de los ciudadanos e implica una sólida cultura cívica que debemos inculcarnos dentro de la sociedad. Y tanto hablo de las instituciones públicas y privadas. Y por supuesto, el tema de liderazgo, que aquí también ha salido, es un tema esencial. Es decir, con los liderazgos actuales no vamos a ningún lado, me parece. Tenemos que hacer un esfuerzo importante para renovarlo, para ampliar la masa crítica. O sea, estamos frente a un cambio de magnitudes gigantescas y complejos. Y con los 3-4 líderes, aunque sean muy comprometidos y no sé qué, no vamos a llegar ni a primera, como decimos en béisbol. Entonces necesitamos hacer una fuerza prominente, una fuerza social prominente para provocar cambios. Y, por supuesto, requerimos un estilo de liderazgo facilitador, democrático, etc. Y la cuarta, el cuarto eje que yo pienso es vital, también lo mencionaba acá, tiene que ver con ethos, tiene que ver con la ética, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la solidaridad. Yo creo que hay que mejorar la capacidad técnica, la pericia económica, pero mejorar la contenido y calidad de los valores para que esa capacidad técnica, esa pericia económica, pues se encamine hacia causas que son justas, y para tener entonces acciones que sean realizables políticamente, pero además sean socialmente aceptables. Y finalmente quiero terminar diciendo que efectivamente la reflexión precede a la acción, pero no la sustituye. Conviene entonces actuar, y conviene actuar juntos. Gracias.